¿Sabe usted qué es lo que hay en cada niño que sonríe? Un canto a la vida, un canto a la dicha y un canto al amor. Muchas gracias. Son ya 30 años de solidaridad. Juntos los chilenos te ayudan a avanzar. El corazón revienta de esperanza y voluntad. De Arica a Magallanes todos a cooperar. 24.500-03. Podemos seguir gracias a ti. 24.500-03. Podemos seguir gracias a ti. Siempre vuelve a caminar. Todos apoyamos cada paso que das. Danos tu sonrisa, tu esfuerzo premiará. Son ya 30 años, ni un solo paso atrás. 24.500-03. Podemos seguir gracias a ti. 24.500-03. Podemos seguir gracias a ti. El mundo es cascada de colores. Mágico mundo de colores. 24.500-03.